10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 8 del libro de Un Curso de Milagros. El capítulo 8 nos habla sobre el viaje de retorno. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aún si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que te enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado ninguna solución sensata a nada. Basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si se te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir contra ella. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Ustedes cuando escuchan aprisionamiento, ¿qué se les viene a su mente? Y cuando escuchan libertad, ¿qué se les viene a la mente? Tal vez ahorita se están imaginando algo, algún escenario, o tal vez están pensando solamente en el significado, ¿no?, de la palabra aprisionamiento y libertad. El punto es que nosotros tenemos una idea de lo que es uno y qué es lo otro, ¿no? Y tal vez lo podemos ver en nuestros pensamientos, ¿no? Visualizar, libertad, está acá, ando caminando por acá, libre y a gusto. O aprisionamiento, ¿no? Pues detrás de una reja, o dentro de una cárcel, o dentro de un cuarto, qué sé yo, ¿no? Entonces, si tenemos esa idea y sabemos que es un contraste el aprisionamiento a la libertad, podemos también darnos cuenta de cómo se maneja el ego. El ego busca aprisionarnos, no liberarnos. El ego no nos puede enseñar nada mientras nuestra voluntad sea libre, porque no la escucharíamos. Si nosotros fuéramos realmente seres libres, seres humanos libres, no estaríamos creyéndonos todo lo que nuestra mente nos dice. Por ejemplo, los que hemos estado estudiando el libro Un Curso de Milagros, pues Sabemos que pues alguno nos ha requerido más tiempo, a otros pues ya menos, y a otros totalmente ya no necesitan del libro. Y son personas totalmente libres, que ya no se dejan influenciar por lo que la mente les dice. Pero mientras nosotros sigamos conectados con este otro lado del ego, pues no vamos a veces clarificar, ¿no? ¿Qué es lo que está interpretando el libro, ¿no? Porque si estamos interpretándolo desde nuestra parte de aprisionamiento, o sea, desde el ego, pues habrá algunas cosas que vamos a descartar del libro. ¿Escucharon? Mientras nosotros lo sigamos identificando con el ego, vamos a requerir del libro, o tal vez vamos a requerir de terapias, vamos a requerir de muchas cosas más, porque todavía no nos hemos liberado por completo del ego. A veces parece ser que es muy fácil, y a veces parece ser que es muy difícil, depende de nuestro entorno, ¿no? Porque seguimos nosotros modificando nuestro estado mental, nuestras emociones, dependiendo del entorno que estamos observando, cuando debe ser al revés. Si yo en mi entorno estoy viendo muchas cosas que me molestan, o que me agreden, o que me preocupan, o que me estresan, o que me causan miedo, entonces mi estado mental va a llenarse de pensamientos que van a crecer todas esas cosas que yo estoy observando, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo está mi entorno, voy a moverme yo en mi mundo, voy a sentirme, pues ya sea en el lado de la locura o en el lado de la cordura, ¿no? Pero no tenemos que, o sea, darle ese premio, ¿no? Al ego, a nuestro entorno, de decir, si me gusta lo que veo, ay, entonces voy a darme la oportunidad de disfrutar un ratito, de ser feliz por lo menos un ratito. No, independientemente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, nosotros somos capaces de decirle a nuestra mente y a nuestros pensamientos, o sea, cómo vamos a manejar la situación, no al revés. No nuestro entorno nos va a decir cómo nosotros nos vamos a sentir, es al revés. Nosotros le vamos a decir a nuestro entorno cómo nos queremos sentir, cómo nos vamos a sentir, cómo lo vamos a vivir. Obviamente, una mente despierta sabe manejar con sabiduría cada situación que vive. Una mente despierta, una mente consciente, no se deja llevar ni se deja engañar por los pensamientos ilusorios. El ego trata de enseñarnos que nuestra voluntad es la del ego, ¿no? De que no hay por qué conformarnos, no hay por qué disfrutar del día cuando nos faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas que cumplir, muchos objetivos que plantearnos y cumplirlos, etcétera, etcétera. El ego nos va a enseñar a que no seamos libres. Imagínate que tú ya tienes agendado toda tu semana para muchas cosas del futuro que tienes que hacer. Hay gente que ya tiene una agenda de todo el año. Y tiene hasta la gente que es muy espiritual, entre comillas. Muy espiritual, ya tiene una agenda para todo el año en el que dice, ya no tengo cupo para hasta el próximo año. Voy a dar mis cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya están planeando en todo eso que tienen que hacer, cuando todo eso pues realmente no existe. ¿Quién nos asegura que vamos a llegar a todos esos momentos? Nuevamente, no les estoy diciendo que no planeen, que no les estoy diciendo tampoco que esté mal, pero estoy diciendo que no nos debemos de agarrar de ello para dejar de vivir este momento y decir, no, pues que a la próxima semana tengo que prepararme desde ahorita, tengo que pensar en esa próxima semana, en ese día, en esa hora, y entonces todo mi enfoque está en ese día que todavía no existe, ¿no? Uno puede planear o uno puede fluir sin planear, pero pues eso requiere, obviamente, de mucha sabiduría. Y no me refiero a cómo tengo que estudiar y aprender, ¿no? No, hay que saber, puedo tener una agenda de aquí hasta diciembre, pero puedo estar viviendo este momento pleno. Y cuando toque lo que tenga yo programado para tal día, para tal fecha, si llega el momento, si ese momento ya llegó y es hoy, ok, vamos a vivirlo. Pero sin el estrés, sin la presión, sin la tensión. ¿Por qué? Porque si yo planeo algo, supongamos que este día lo estuve planeando desde hace 2 semanas y ya llegó este día, y yo ahorita estoy totalmente tensa, estoy totalmente preocupada, es decir, qué es lo que yo quiero hablar el día de hoy en la charla, en el tema, etcétera, etcétera, entonces las cosas no van a salir. La semana pasada tuve una charla que la hice aquí por la radio, probablemente el próximo, pasado mañana, que voy a hacer otra charla. También va a ser aquí por el programa, pero nada más es pura charla y meditación. ¿Ustedes creen que yo me preparé de decir voy a hablar de esto, voy a hacer esto y decir esto? ¿Creen que lo hice? No. Lo decidí el mismo día y dije lo voy a hacer hoy en la tarde. Si hay gente que me escucha bien, y si no, también. No pasa nada. Y vamos a hacer y vamos a hablar. Y dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues abrí el libro, lo iba a abrir al azar, pero se abrió donde nos habíamos quedado ese día y hablé de ese mismo tema. Amplié un poco más, etcétera, ¿no? Sin presión, sin tensión y yéndome con el momento. Hice una meditación que tampoco la planifiqué, pero la hice de todo corazón. La hice de todo corazón para cada uno de ustedes. Y por lo menos en el momento, cuando ya terminó, dije, realmente me gustó y me sentí bien. Me sentí bien, y espero que quien lo haya escuchado la charla, pues también se haya sentido un poquito relajado, ¿no? Entonces, el miércoles voy a tener otra, si Dios quiere. Pero a lo que voy, no les voy a decir de qué voy a hablar, porque en el momento pues va a salir lo que tenga que hablar. Y la meditación probablemente van a ser distintas, porque también depende pues de cómo fluya, es como se va a dar también la meditación. Entonces, sí podemos planear, sí podemos hacer cosas que todavía no estamos haciendo, pero no podemos dejar de vivir este momento. No podemos dejarlo pasar desapercibido, sin darnos cuenta también que en este momento, y lo digo también, ¿no? Así como que sin darnos cuenta también, ¿no? Sin darnos cuenta realmente que todo está aquí en este instante. Aquí está la dicha, aquí está la paz, aquí está el amor, aquí está el perdón. Aquí está tu sabiduría, aquí está tu despertar, aquí está tu conciencia, aquí está tu fuerza, aquí está tu luz. En este instante, ¿por qué? Porque estás siendo consciente de él. Aquí eres libre. O aquí tú mismo decides si te aprisionas. ¿Cuántas veces andamos por la calle, pero realmente vamos aprisionados por nuestros pensamientos? Ni siquiera vamos viendo el paisaje o la gente que se nos atraviesa en la vida, ¿no? No vamos viendo las aves. Hay tantas cosas que pasamos desapercibidas porque vamos totalmente aprisionados con nuestros pensamientos. A veces decimos, necesito aire, necesito salir un rato, necesito despejarme, necesito liberarme de todo esto. ¡Mentiras! No lo hacemos, porque si salimos para despejarnos, para agarrar aire, para salirnos de todos estos pensamientos, los pensamientos no están allá afuera, están acá adentro. Lo que nos estresa está adentro, lo que nos preocupa está en nuestra mente, está dentro de nosotros. De nada sirve que salgas y te despejes si no estás aprendiendo la lección. Si lo haces para realmente enfocarte en la naturaleza, en lo que estás observando, en las cosas que hay, entonces sí. Pero si vas nada más para darle más cuerda a tus pensamientos, entonces, ¿de qué se trata? Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. ¿Su dirección cuál es? ¿Creen que sea el aprisionamiento o creen que es la libertad? Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Esas son las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aprendemos que la voluntad de Dios, tú dispones de ella y su voluntad es que se haga tu voluntad, entonces puedes ir libre por la vida. Esto es libertad y esto es la dicha. Si nos negamos a ello, estamos negando a Dios su reino. Nos dice el libro, cuando dije, todo poder y gloria son tuyos, porque suyo es el reino. Esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienen límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado, debido a que tu creador crea únicamente a semejanza propia, eres como Él. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria y por lo tanto eres tan ilimitado como Él. Y bueno, ahí está, muy sencillo, pero muy enriquecedor lo que acabamos de escuchar. Todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino. Y en pocas palabras nos dice que la voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados, no tienen límites y son para ti. Entonces, en ti está la respuesta, si quieres escuchar su llamada, la llamada de Dios, o si quieres, pues seguir por el mismo camino que has seguido y que te ha llevado hasta donde estás. Si estás feliz o si no lo estás, ya sabes por qué, porque pasa eso, ¿no? Si nos sentimos libres o nos sentimos aprisionados. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección número 54 y las ideas que vamos a repasar son de la 16 a la 20. No tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque todos los pensamientos tienen poder. Claro, ¿verdad? O bien dan lugar a un mundo falso o bien me conducen al mundo real. Pero es imposible que no tengan efectos. Del mismo modo en que el mundo que veo procede de mis errores de pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o falsos. Y bueno, la segunda idea a repasar, que es el ejercicio 17,